Espiga, Ministerio para la Difusión de la Doctrina Católica, presenta al predicador católico hermano Salvador Gómez con un mensaje que nos ayudará a plantar en el corazón del hombre y de la sociedad la semilla que nos dará abundantes cosechas de amor y paz. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, dice que frente a Jesús hay dos tipos de personas. Esas mismas personas son las que se sitúan frente a la vida, frente a la familia. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? Voy a leerlo y después les voy a preguntar. Y la pregunta más importante es: ¿de cuál de los dos tipos de personas queremos ser nosotros? San Juan capítulo 6, versículo 60. Vamos a leer San Juan 6, desde el 66 en adelante para abreviar la lectura. San Juan 6, 66. Desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. A ver si me dicen cuáles son los dos tipos de personas. Otra vez. Usted sí lo sabe, dígalo fuerte. Los que se fueron y los que se quedaron. Un grupo se marchó. Hay gente que de la vida se está yendo. Ya no quieren vivir, se nos fueron. Y quieren vivir dormidos, drogados, alcoholizados. Esos son los que ya se fueron de la vida. Y otros han decidido quedarse. Hay muchas razones por las que uno se va. A veces, con la muerte de un ser querido, uno entierra su corazón y se fue. Con la pérdida de una relación, con la pérdida de un negocio, por muchas razones uno decide largarse y se va de la vida, no de la iglesia, de la vida. Y se va, mientras otros en las mismas circunstancias han decidido. Pregúntele al que está al lado suyo: ¿de quiénes eres tú? ¿De los que se van o de los que se quedan? ¿Te vas o te quedas? A ver, esa es la primera pregunta. ¿Eres de los que se van o de los que se quedan? Nosotros somos los que nos quedamos, queremos vivir, queremos enfrentar la vida, la familia, la fe. Se necesita valor para quedarse. Y Jesús no habló con los que se fueron. Admiro a Jesús, lo admiro. Por eso soy discípulo de él. Porque no le dijo a los que se iban: no se vayan, no me dejen solito. Le habló a los que se quedaron y les hizo una pregunta: ¿y ustedes no se quieren ir? ¿Y ustedes por qué no se van? ¿Y ustedes por qué se quedan? ¿Por qué no te has ido? Y Simón Pedro toma la palabra y dice: ¿y a dónde, quién vamos a ir? ¿A dónde nos...? El problema no es que se vayan, el problema es para dónde van. Los que no van a su familia, los que no van a la iglesia, los que no van a su trabajo, los que no van a las reuniones de padre de familia, a su colegio, ese no es el problema. El problema es a dónde van. Si no van ahí, donde se decide la vida, donde se tiene que vivir, ¿a dónde van? Y lo peor de todo es que no son los malos los que se retiran. No, atrás de un alcohólico, de un drogadicto, no hay una persona mala. Hay una persona sensible, consciente, y precisamente por eso, porque no tiene la fuerza para vivir, porque se da cuenta de su realidad, se escapa. Atrás de los que se suicidan, hay gente consciente que se da cuenta de los problemas que tiene. Y nosotros hoy queremos ser de los que se quedan. Y Jesús habló con los que se quedaron. Y voy a contarles dos historias que están en el Evangelio según San Marcos, que se parecen mucho, pero que son tan diferentes. De uno que decidió largarse, irse, y tenía todo para quedarse. Y otro que decidió quedarse y tenía todo para irse. ¿Qué cosa más al revés? Es increíble lo que van a escuchar, pero así es la vida. A veces, dice Jesús, los últimos son primeros y los primeros son últimos. Del Evangelio según San Marcos, dos historias. Atentos, porque yo no voy a predicar, voy a conversar con ustedes y les voy a hacer preguntas, y si no me contestan lo vuelvo a leer hasta que me contesten. Así que si no quieren que esté leyendo y leyendo, a la primera me contestan, por favor. El primer hombre, que la Biblia lo llama el hombre rico, el hombre satisfecho, el que tenía todo para quedarse y se marchó. San Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero aquel hombre, abatido por esas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Palabra de Dios. ¿Cómo era ese hombre? Era un hombre rico. Era un hombre bueno. ¿Era ladrón? No, era era trabajador. ¿Robaba ese hombre? ¿Era drogadicto? No. Dice que era un hombre justo, que había hecho su mejor esfuerzo y cumplía los mandamientos desde su juventud. Era un hombre que tenía mucho que agradecerle a Dios. Sin embargo, cuando Jesús le dijo, sígueme, tomó la decisión de irse. Él decidió largarse. Cosa rara, habla con Jesús, se arrodilla delante de Jesús. Es un religioso, tiene toda la apariencia de religioso. Va al templo, cumple con la ley, guarda los mandamientos. Y se quedó fuera. Sin embargo, hubo otro hombre. Miren cómo contrasta San Marcos en ese capítulo 10, el encuentro. Otra historia de un hombre que decidió quedarse y seguir a Jesús como un discípulo. Y San Marcos, con toda la intención, al joven rico, al hombre rico, no le pone ni su nombre, porque perdió hasta su identidad. En cambio, a este sí lo llama por su nombre. No tenía nada más que su nombre. San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, llamado Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llaman al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, te está llamando. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino delante de Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que haga? El ciego le dijo: Maestro, quiero ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios. Este decidió quedarse y seguir a Jesús. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo era este hombre? Ciego, mendigo, pobre. Era un hombre que se había quedado tirado a la orilla de cualquier camino del mundo, pidiendo limosnas. Porque a veces nos ponemos a pedir limosnas, poquito de alegría, poquito de felicidad. Era un hombre que ni siquiera tuvo contacto personal con Jesús, solo empezó a oír. Oía de que Jesús iba pasando por ahí. Y cuando oyó, comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Era un hombre que sabía que era necesitado. El otro era un hombre satisfecho. El otro estaba bien. Hay gente que se siente que está bien, pero bien lejos, hermano. Pero bien lejos. Recuerdo a una señora cuando la invitábamos a la iglesia. Ella decía: ay, no, gracias. Mire, yo estoy bien. ¿Sabe a quién lleve? A mi hermana. Esa sí lo necesita. ¿Sabe quiénes son los que se quedan? Los que saben que necesitan a los demás. Los que saben que no van a vivir solos. Los que no están satisfechos de sí mismos. El otro: yo lo he hecho bien, todo lo he hecho bien. Este: necesito que me ayuden. Si tú quieres ser de los que se quedan en tu matrimonio, en tu familia y en la iglesia, tienes que aprender una cosa importante: que necesitas a los demás y que los demás te necesitan a ti. Que no vas a seguir viviendo solo. Ay, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito andar en esos grupos, yo no necesito. Eres de los que se van a ir. Si tú expresas que tienes necesidad de Dios, necesidad de tus hermanos, necesidad de los que están a tu lado, eres de los que se quedan. Y algo más todavía: este hombre, el ciego Bartimeo, tuvo que aprender a enfrentar lo que todos en la vida enfrentamos. Mientras él expresa su deseo, su necesidad, se acercan unos que primero intentaron, ¿qué intentaron? Callar. Cállese, no grite. ¿Lograron callarlo? ¿Lo desanimaron? Porque siempre te va a tocar enfrentar todas las circunstancias y personas que se acercan y te quitan el deseo que tienes de superarte. A lo que yo siempre le he llamado la reacción del martillo. Cuando usted ve en una mesa que se sale un clavito, ¿qué es lo que busca? ¿Para qué? Quieto, clavito. Cuando hay alguien que quiere levantar la cabecita, hay un alcohólico que quiere dejar de beber, hay un drogadicto que quiere vivir limpio y en sobriedad, hay una persona que quiere vivir una vida de mayor responsabilidad, siempre hay otros que llegan: vos nunca vas a cambiar, hombre, cállate. Acordate que el que nace para maceta no pasa del corredor. Ahí vas a estar. Todos le dijeron al ciego: cállate, vos sos ciego, naciste ciego, vas a morir ciego. Y lo convencieron. Él dijo: cállense ustedes, se me ve el hombre y no me oye. Dice que gritó mucho más fuerte. ¿Sabes quiénes son los que se quedan? Los que no se espantan ante los primeros contratiempos de la vida. Siempre habrán circunstancias y personas que te desaniman. Siempre habrán escándalos y cosas que te quitan la fe. Siempre van a haber vientos fuertes que apagan la vela que apenas está encendida en tu corazón. Pero ese hombre no lo desanimó nadie. Dígale al que está al lado suyo: que nada ni nadie te desanime. Dígale, por favor, que nada ni nadie te desanime. Que nada ni nadie, tú sigue superándote. Los jóvenes que siguen estudiando, por más que digan, si es que no hay empleo, hay que estudiar, hay que prepararse. Si es que no hay oportunidades, tú sigue ahí. Los que asisten a la iglesia, ay, pero mira los curas, solo escándalo, usted sigue ahí. Los jóvenes que están enamorados y quieren casarse, a pesar de la tasa de divorcio, eso ni nosotros los hemos desanimado, siguen enamorados, siguen con ganas de vivir. ¡Qué hermoso! Que hay gente que se sobrepone y en lugar de callarse, grita con más fuerza. Y por cada hombre que dice, no creo, nosotros gritamos, creo. Y por cada persona que dice, ya no quiero vivir, nosotros decimos, quiero vivir. Por cada persona que dice, me marcho, nosotros decimos, me quedo. Y algo hermoso, cuando logró superar esa fuerza, entonces tuvo otra. Otros que se acercaron y le dijeron una palabra que se la vamos a decir al que está al lado nuestro. ¿Cuál fue el mensaje que le trajeron? Cuando se acercaron a él, le dijeron, ahí hay uno que los quiere salvar, pero no se salvaron. San Marcos capítulo 10, versículo 49. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate. Te está llamando. Oye, no tengo palabras para expresarlo con más fuerza. Los predicadores a veces gritamos demasiado, porque quisiéramos, como los periódicos que ponen en primera plana letras grandes, quisiéramos que de alguna manera esas palabras se queden grabadas en tu corazón. Repítale al que está al lado suyo las tres palabras. ¿Cuáles son? Ánimo, levántate, te está llamando. A ver, dígase, a ver si lo anima. No le dijo. Es que pasa así en la vida, así como pasa en las películas, pasa en la vida. Estamos así, miren. Ánimo. Bien animado, hermano. Levántate. Más se agacha. Te está llamando y vuelve a ver a quién estarán llamándonos. A ti. Como si no es contigo. Estás ausente de la vida. Son palabras que cambian la historia. Ánimo. ¿Sabes lo que quiere decir ánimo? Vive, ánima, vida, ánimo, mantente vivo, levántate. Es cuando uno decide hacer cambios en su vida. A ver, por 100 puntos. Había un joven que estaba comiendo con los cerdos y un día decidió levantarse. ¿Quién era ese? Ajá, el hijo pródigo. Un buen día, gritó. ¿Recuerdan el grito del hijo pródigo con el que cambió su historia? ¿Qué fue lo que dijo? A eso, hermana, sálvelo, porque si no se los leo. A ver, dígalo fuerte, ¿cómo dijo? Ayúdenla para que se oiga. Otra vez. ¿Saben cómo dijo el hijo pródigo cuando estaba con los... Mira, y estar con los cerdos para el mundo judío quiere decir demasiado. El cerdo representaba todo lo que es impuro. Es un hijo de Dios a la estatura de un cerdo. Una persona que ha perdido su dignidad de hijo, su estatus, su lugar, y ahora se encuentra en un nivel tan bajo que está con los... Pero aún ahí grita. Grita. Más o menos. Porque eso sería como un susurro. Ese hombre sí gritó, hasta los cerdos se asustaron. ¿Sabes qué? Que nadie llegó a decirle: mire usted ahí tirado tan joven, levántese hombre, su papá ya lo está esperando, viera cómo sufre. ¿Cuándo va a levantarse? Levántate. Nadie te va a levantar si tú no lo decides. La fuerza que te va a poner en pie viene de adentro. Los cambios verdaderos en la vida no te los va a imponer nadie de afuera. Tú decides: me levantaré y voy a regresar, voy a volver. ¿Cómo quisiéramos que ese joven que nos está oyendo, viendo en la televisión, que está hundiéndose en las drogas, en el alcohol, tomara la decisión de decir: voy a volver a la vida, me levantaré, voy a buscar un centro de recuperación, voy a buscar ayuda? ¿Cómo me encantaría que ese esposo que se fue de su casa y va en el automóvil y me va oyendo por radio, o está en un hotel y para distraerse encendió el televisor y se encontró con un hombre hablando, y en ese momento decidió: me levantaré y volveré a mi casa? ¿Cómo me encantaría que ese católico que se ha retirado, cansado tal vez con o sin razón de tantas cosas, dice: me levantaré y volveré a la casa? Cuando tú decidas levantarte, entonces has decidido quedarte. Te está llamando. Y quiero que noten algo. Todavía este hombre no ha hablado con Jesús. El primer hombre del que hablamos solo con Jesús habló. Este ni siquiera ha hablado con Jesús. Le están hablando otros. Tiene que aprender a confiar en otros. Porque no fue Jesús personalmente a decirle: te estoy llamando. No, no, no. Le dijeron: te está llamando. Y él tenía que creerle a otros. ¿Cuánta gente dice: no, si me hablara Dios a mí personalmente? Ah, claro, la Virgen María dijo que sí, porque Dios le mandó a un ángel. Si a mí Dios me mandara un ángel, señores, se van a tener que conformar conmigo ustedes. Se van a tener que conformar con los que están a la par de ustedes, con los catequistas, los sacerdotes que tienen, con aquellos que les están diciendo: Jesús te está llamando, Jesús te está llamando. Que venga Él personalmente. Nuestra relación con Dios es mediante los medios que Él pone. A veces nosotros los despreciamos. Sin embargo, aquel hombre que decidió quedarse, que decidió levantarse, que decidió creer en los que le estaban diciendo: te está llamando, tomó también una acción inmediatamente tiró su manto, tiró lo que él era. Eso sí es que es tremendo, ¿eh? Si hubiera tenido un perro, lazarillo, un bastón, si hubiera tenido cualquier otra cosa, dice, dejó su perro, dejó su bastón, tiró su manto, es decir, decidido a que ya no iba a volver a ser lo que era antes. Él tenía su manto, con eso se cubría, con eso se protegía, ni siquiera dijo, me lo cuidan, me lo guardan por si acaso tengo que volver a usar el manto, no, lo tiró. Y voy a hacer una pregunta, ¿ya se le habían abierto los ojos, sí o no? Todavía no ve nada, no ve claro. Él todavía está actuando solamente en fe. Tira el manto y de un brinco se pone a los pies de Jesús. Ahora sí está hablando con Jesús. Y Jesús le dice, ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el hombre solo quiere una cosa. ¿Qué es lo que quiere? Quiere ver. Fíjense qué diferente. El otro, el que vino a hablar con Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna en herencia? Para poder yo alcanzar. El otro tiene una hambre de eternidad y de plenitud. Este apenas lo que quiere es ver. El otro tiene unas aspiraciones enormes. Este al menos quiere encontrar una luz. Quiero ver. Quiero comenzar a mirar las cosas de otro modo. Y Jesús le dice, vete, vete, tu fe te ha salvado, vete. Y dice que en ese momento abrió los ojos y vio. Una pregunta, ¿logró lo que quería, sí o no? Sí. Sí, él quería ver y estaba viendo. Entonces ese hombre dijo, muchas gracias, maestro. Yo sabía que no me ibas a fallar. Otro día que pases por aquí te vuelvo a saludar. Y se fue. ¿Así dice la historia? ¿Se fue o se quedó? Porque no venía a buscar un milagro de Dios. Venía a buscar al Dios de los milagros. No eran cosas, no era un milagro. Y se lo voy a decir con mucho respeto, ¿eh? Porque hay bastante gente que ahora tiene a Dios como medio para lograr cosas. Ay Dios, ayúdame a buscar un trabajo, ayúdame a sanarme. Señor, te pido que me ayudes con este hijo rebelde. Señor, yo te pido que me saque la lotería. Te pido que me des una novia. Te pido que me hagas. Y reciben, ¿eh? Milagros. Y cuando reciben el milagro, ay Señor, muchas gracias, estoy muy agradecido, muy agradecido. Cuando tengo otra necesidad llego a pedirte otra cosa. Es que ese Jesús es milagroso. Aquel hombre decidió quedarse con Jesús, caminar a su lado, ser discípulo. Ahora voy a hacerles las preguntas que les quiero hacer. Si no me las contestan, volvemos a leer la historia. ¿En qué se parecen estas dos historias? ¿En qué se parece la historia? A ver, ¿en qué se parecen esas dos historias? En que son dos hombres que se acercaron a Jesús. En eso se parecen las historias. ¿Y en qué son diferentes esas historias? En que uno de ellos se fue y el otro se... ¿Quién se fue? ¿El que estaba mejor o el que estaba peor? Oye, qué injusto. El que había hecho todo bien, el que se portaba bien, el que había cumplido los mandamientos, el que era religioso, ¡tan bueno que era! Y se nos fue. A veces, la gente buena nos falla. Tan bonito que parecía ese matrimonio, se fue. Tan buen muchacho que era, si hasta acólito era, se fue. Si ese era catequista, se fue y se llevó el dinero. Pero si ese era del coro y se fue con una del coro. Nos dejó sin guitarra y sin voz que cante, o sea, se nos fue. En las mejores familias pasa. ¿Sabe por qué se fue? Porque ya tenía mucho, tenía todo. Tenía demasiados bienes, se sentía satisfecho, se sentía poderoso, se sentía bueno. Hay demasiada gente buena que dicen, si yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Mire, yo no mato, yo no robo, yo no trafico droga, yo no masco chicle ni bailo pegado, yo no voy a la discoteca, yo no ando de noche. Es más, pregúntele a mis vecinos, ni siquiera les hablo. Yo no me meto con nadie, se nos fue. La gente buena. Porque no sienten necesidad de nada ni de nadie. Están satisfechos. Y el otro que se quedó, ¿fue fácil quedarse? Todos lo animaban, qué bueno, siga, ore, grite, el Señor lo va a escuchar. ¿Así le decían? No. ¿Cómo le decían? Estás loco, cállate, ¿de qué te sirve? Si de nada te sirve. Mira, a veces los que deberían animarnos nos desaniman. Tal vez un joven decide hacer un retiro, venir a la iglesia, y en cuanto llega a la casa, la mamá o el papá, eso fuiste a aprender, de nada te sirve andar ahí. Tal vez una mujer está haciendo lo posible, ella quiere hacer cambios, y el marido, ¿qué vas a buscar allá a la iglesia? A saber qué tenés ahí. A veces también pasa con los hombres, ¿eh? El hombre quiere cambiar su vida, él quiere ser mejor, quiere empezar cambio, y la mujer es la que no quiere. Porque le quedaba tan bien el papel de víctima cuando él era un alcohólico, cuando él era un sinvergüenza, ella era la víctima. Uy, pobrecita doña Fulana, es una santa. Ey, es que aguantará ese marido que tiene, sí que quiere mucha fuerza. Y todo mundo, ay, mire, la felicito, usted sí es una mártir. Usted sí, ella le quedaba muy bonito ese papel de víctima. Cuando el hombre fue y cambió su vida, dejó de beber, todo mundo empieza a decir, oye, mira qué hombre ese, qué valiente, cómo cambió. Oye, doña Carmencita, la felicito, mira el esposo que tiene. Y empieza ella, yo soy la que ha aguantado, yo soy la que debe. Pero mire ese hombre cómo está, ahora va a la iglesia y empieza a conocer nueva gente que él no conocía. Y empieza a ser él tomado en cuenta y comienza a ser protagonista y lo ponen al frente. Y empieza ella a sentir celos y comienza a decir, ¿saben cómo comienza a decir? Ustedes, ¿por qué no lo conocieron cuando este era un borracho? Y comienza a sacarle todo su pasado. A ustedes ahora lo ven en iglesia, pero hace 5 años, siéntense, les voy a contar cómo era este hombre. No resiste el cambio positivo porque pierde su papel de víctima. Oye, cuesta dejar que los demás cambien. y alegrarse porque el otro cambie, que el otro esté bien, es algo profundo, es espiritual. Y ese hombre decidió quedarse porque él no quería solamente que Dios hiciera un milagro en su vida. Quería que Dios fuera para él lo más importante de su vida. Decidió seguirlo a lo largo del camino. ¿Cómo se llamaba el joven rico? ¿Cómo se llamaba? Se quedó anónimo. A saber, ni sabemos. De este otro sabemos cómo se llamaba él, Bartimeo, y el papá, Timeo. O sea, sabemos, nos interesamos. Salió del anonimato, porque es importante salir del anonimato. Es importante que tengas tu nombre, tu historia, que tengas tus raíces, la historia de tu familia, que te sientas amado con toda tu realidad. Hoy hemos venido al templo, decidimos salir de la casa y hemos venido para quedarnos. Sé que no va a ser fácil. A lo largo del camino vas a encontrar momentos difíciles y ganas de volver. Porque a veces uno oye una conferencia, hace un retiro, asiste y se anima y dice, voy a volver. Pero de repente en los primeros pasos te desanimas. Voy a terminar con el último texto de la Biblia, que los que siguen mis programas de televisión o me oyen por la radio lo habrán oído muchas veces, porque siempre que le hablo a personas que van a tomar la decisión de quedarse, de levantarse, de seguir a Jesús por el camino, deben tomarlo en cuenta. San Lucas capítulo 17. Si no anotan esta cita, ya no anotan ninguna, porque es la última que voy a leer. San Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 14. San Lucas 17, 11. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Vayan, preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban en el camino, quedaron limpios de su enfermedad. Palabra de Dios. Esto ya no es uno, ahora ya son 10. Porque así vamos sumando. Nos vamos reuniendo, los ciegos, los leprosos, los necesitados, los enfermos. Estos clamaron lo mismo que el ciego de Jericó: Jesús, ten compasión de nosotros. Y Jesús les dijo: Vayan, preséntense a los sacerdotes. Ellos eran leprosos y según las leyes de los judíos, los leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades porque eran considerados impuros. No podían entrar a una ciudad. La única manera de ser readmitidos o ser admitidos de nuevo a la comunidad era cuando el sacerdote declaraba que ya estaban sanos. Para eso tenían que ir donde el sacerdote. El sacerdote los examinaba, ofrecía un sacrificio y daba público testimonio de que este hombre ya estaba sano, limpio y podía volver otra vez a entrar. Y estos 10 leprosos que estaban en los confines entre Samaria y Galilea, en la parte norte, le dijeron: Jesús, ten compasión de nosotros. Y él les dice: vayan a donde está el sacerdote. Y el sacerdote solo estaba en un lugar donde se ofrecían los sacrificios, por 100 puntos. ¿Dónde era el lugar donde se ofrecían los sacrificios? En el templo. Muy bien. ¿Y dónde estaba el templo? ¿Dónde estaba el templo? Donde ahora solo está la explanada y el muro. ¿Cómo se llama esa ciudad? En la ciudad de Jerusalén. ¿Y dónde estaban los leprosos? En los confines entre Samaria y Galilea. ¿Y a dónde los mandó Jesús? A donde estaba el sacerdote, que estaba en Jerusalén. ¿Saben cuántos kilómetros de donde estaban ellos a donde tenían que ir? 100 kilómetros. ¡Qué buen sentido del humor tiene Jesús, ¿eh? Vayan. Si yo hubiera sido uno de esos 10 leprosos, levanto la mano, pida la palabra: Señor, si no me muero de la lepra, me voy a morir de esa gran caminada que voy a pegar. Y no sos poderoso, pues. Sáname a domicilio. Sáname ya aquí. ¿Y para qué tanto camino? ¿Y para qué tanto brinco? ¿Y tanta vuelta? ¿Y tanta cosa? Si vos lo podés hacer ya. Una pregunta: ¿podía Jesús sanarlos ahí, sí o no? Pero él quería verlos caminando. ¿Sabes qué quería? Que dieran pasos de fe. Cuando empezaron a caminar, empezaron enfermos, despacio, con dudas. ¿Será que llegamos? ¿Será que aguantamos? ¿Será que nos sanamos? ¿Nos dejarán entrar? ¿Hallaremos al sacerdote? Con dudas, pero caminando, hermano. Preguntando, pero andando. Hay gente que está con dudas y sentado. Con muchas preguntas, pero no caminan. Ay, hermano, yo hasta que resuelva todas mis dudas voy a empezar a caminar con Jesús. Viejo, se sanaron en él. Camino, las dudas las vamos a ir resolviendo en el camino. Y puede ser, aunque la Biblia no diga, pero no lo prohíbe, y si no lo prohíbe, lo permite, ¿verdad? Porque ellos no dicen que encontraron gente, pero seguramente encontraron personas. Encontraron personas que al verlos caminando en grupo, ¿para dónde van? A Jerusalén. Está lejos. Muchas gracias. Eso nos anima mucho. Gracias. ¿Y a qué van a Jerusalén? Al templo. No los van a dejar entrar. Ahí no dejan entrar leproso. Muchísimas gracias. Eso nos anima mucho. 100 va a haber gente que quiere callarte, quiere desanimarte. Pero ¿callaron al ciego? ¿Desanimaron a los leprosos? Ellos siguieron en él. Dígale por favor al que está al lado suyo: que nada ni nadie te saque del camino. Dígale por favor: que nada ni nadie te saque del camino. Estas dos historias finales del leproso y del ciego se parecen mucho. ¿En qué se parecen estas dos historias? En que eran enfermos, en que pidieron a Jesús que tuviera compasión, en que empezaron a creer, empezaron a actuar aun cuando seguían enfermos. ¿Sabes qué? Cuando uno, a pesar de que las realidades no cambian, se pone en camino, hace que esas realidades cambien. Nosotros no estamos sentados esperando un milagro, estamos caminando. Y los milagros se reciben en el camino. No es, Señor, sáname y voy a salir corriendo al templo. No, no, no, Señor, yo voy enfermo y en el camino me voy a sanar. Si alguien te desanima y te dice, ¿y usted qué anda haciendo en iglesia? Si usted sigue siendo así, si usted tiene este otro defecto, este vicio, usted es un hipócrita, dígale, corrección. No soy hipócrita, soy leproso caminando. No soy hipócrita, soy leproso que va en el... Si alguien le dice, ¿y usted por qué está rezando? ¿Usted por qué va a la iglesia? Si usted todavía está lejos de Dios, dígale, corrección, yo no estoy lejos. Porque el Señor está más cerca del que más lo necesita, no del que más lo merece. Él está al lado de aquel que más lo necesita. El joven rico creía que él era el que más lo merecía. Sorpresas que da la vida, ¿eh? Hay demasiada gente que creen que lo merecen. Ellos no tienen fe en Dios, tienen fe en ellos, en su fe. Tienen fe en lo que hacen ellos. Nosotros solo confiamos en lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, a pesar de nosotros. Dios solo te pide que te dejes amar, que te dejes sanar, que te dejes transformar. Nadie va a poder hacerlo si tú no lo permites. Ánimo, levántate. Te está llamando. Síguelo en el camino, aunque el camino te parezca muy largo y difícil. Los milagros los vas a ir viendo en el camino. Levántate. Otra vez, levántate. Ahora vamos a decir levántate levantándonos. Vamos a ver cómo es la cosa. Levántate. Y vamos a pedirle al Señor en una grande oración en poco tiempo, especialmente por los que están más desanimados, por aquellos que se sienten menos dignos, por aquellos que dicen, no voy a poder, hermano, es de más, mi vida no va a cambiar, yo voy a seguir igual. Yo le invito a caminar siguiendo a Jesús así como está, para que Él transforme la historia de su vida. Porque Dios te ama así como eres, ahí donde estás, porque Él quiere llevarte para que estés cerca de Él. Él quiere transformar tu vida. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para hacerse el encontradizo en los caminos de nuestra vida, donde a veces nos encontramos como el ciego tirados pidiendo limosna, como los 10 leprosos aislados, alejados, separados. Y hoy, Señor, nos hemos animado a gritar, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Digamos todos, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. No mires nuestros pecados, sino nuestra necesidad de ti. Levanta a los que están caídos. Dale ganas de vivir a los que quieren morirse. Haz que se queden los que han decidido marcharse. Y danos fuerza para continuar en el camino cuando muchos nos digan, cállate, quédate. Danos fuerza, Señor, para llegar hasta el final y ver los milagros de tu amor realizados en nuestras vidas. Sana a los que están enfermos, provee a los necesitados, protege a los que están en peligro, libera a los que están atados, devuélvele la fe a los que la están perdiendo o la han perdido, y realiza en nosotros maravillas por las obras de tu amor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que han decidido quedarse dicen, Señor, tú que eres dueño de la paz, danos la paz. Dele un abrazo de paz al que está a su lado y dígale, ánimo, levántate, te está llamando, síguelo a lo largo del camino. Y démosle un aplauso al Señor que nos ha llamado para que lo sigamos por el camino. Amén. Este mensaje llegó a ustedes gracias a Espiga, Ministerio para la Difusión de la Doctrina Católica. Visítenos a toda hora y en cualquier país del mundo en nuestros sitios web www.ministerioespiga.com y www.espiga.org.sb. Encuéntrenos también en Facebook como Ministerio Espiga. Llámenos al área 503, teléfonos 2272-1308 y 2272-9767. Muchas gracias por apoyarnos, hermanos católicos. Oren por nosotros, que nosotros estamos orando y trabajando por ustedes.